El pelao sacó la trucha sacó el pelao. El pelao se sacó la trucha se sacó el pelao. ¿Hacia dónde camina el pelao? Con la caña de pescar pelao. Que seguro va al río el pelao, caminando ya pata pelao. El pelao sacó la trucha sacó el pelao. El pelao se sacó la trucha se sacó el pelao. ¿Hacia dónde camina el pelao? Con la caña de pescar pelao. De seguro va al río el pelao, caminando ya pata pelao. Adivine qué quiere pescar, un pescado de este volao. Con la caña y al suelo pelao, toma la son de un buen desfleao. El vecino que vive al lado, se dio cuenta que viene el pelao. Tu marido no trae pescado, y se le suele fliao. El pelao sacó la trucha sacó el pelao. El pelao se sacó la trucha se sacó el pelao. ¿Hacia dónde camina el pelao? Con la caña de pescar pelao. De seguro va al río el pelao, caminando ya pata pelao. El pelao sacó la trucha se sacó el pelao. El pelao se sacó la trucha se sacó el pelao. ¿Hacia dónde camina el pelao? Con la caña de pescar pelao. De seguro va al río el pelao, caminando ya pata pelao. Adivine qué quiere pescar, un pescado de este volao. Con la caña y el suelo pelao, toma lazo de un buen resfriao. El vecino que vive al lado, se dio cuenta que viene el pelao. Tu marido no trae pescado, quítale tu resfriao. Oye, oye, vos que estáis bailando tanto ahí, déjate de mover el queque, ándate para la casa. Mira que anda con pescado, no te vaya a convertir en venado. Ay. Hasta el chancho baila, mira el chancho. Chancho, ¿con quién está bailando? Ya, toda ella hola, a bailar con tu pelao. A ver el pelao que está al medio. Sí, ese que está ahí, el que está más abajo. Ándate para la casa. Como dice la canción, alguien está rondando tu esquina. El pelao sacó la trucha sacó el pelao. El pelao se sacó la trucha se sacó el pelao. ¿Hacia dónde camina el pelao? Con la caña de pescar pelao. De seguro va al río el pelao, caminando ya pata pelao. Adivine qué quiere pescar, un pescado de este volao. Con la caña y el suelo pelao, toma lazo no vuelve fliao. El vecino que vive al lado, se dio cuenta que viene el pelao. Tu marido no trae pescado, quítale su lefliao.